sostener Maracaibo. El sabroso Maracaibo. Maracaibo. Se lo dio a Benny Moré, Maracaibo. Que era un bárbaro cantando. Y son Maracaibo. Para que tú lo bailes, para que tú lo goces, para que lo bailes, para que lo goces, sonero. Vengo a cantarte, te digo, al famoso Maracaibo. Vengo a cantarles, les digo, al famoso Maracaibo. Porque lo quiero de veras, ya que ahora yo se lo traigo, para que tú lo bailes. Para que lo goce, para que lo baile, para que lo goce. Señoras y señores, de Cuba y del mundo, Maracaibo Oriental, buena Castañeda. Maracaibo. Donde Maracaibo dio el primer grito en el tren. Se lo dio a Benny.